Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. ¿Cuándo, hijo mío, hija mía, aprenderás de nuestra Madre bendita y como ella te decidirás a decir sí a la voluntad de Dios? Que de esto va tu vida, de ser capaz de decir sí a Dios. Muchos no saben ni decir sí a las cosas buenas que les piden sus padres terrenales, como es el terminarse toda la comida, y ni piensan en los miles y miles que pasan hambre y mueren de la misma. Estos, si no saben obedecer en lo humano, difícilmente sabrán obedecer en lo divino, y este sí que espera Dios de ellos, seguirá Dios esperándolo y jamás lo oirá allí crucificado. A ver si de hoy en adelante cambian las cosas para ti, hijo mío, hija mía, todos tan amados. Y termina toda tu comida o no te pongas tanta en el plato. Deja que otros coman de lo que a ti te sobra. Y María, la santa, ella, será feliz al verte cuidar la comida y acabar con el plato limpio de todo alimento nutritivo, que sirve y debe servir para que tu cuerpo viva feliz, dando gracias a Dios y sirviendo a las personas que están cerca de ti por la misma providencia de Dios. Que a Dios no se le escapa ni una. Si ve que tú puedes ayudar a una persona, puede utilizar internet o lo que sea, y te la pone al alcance para que seas capaz de darle ánimos y aconsejarle este sí, el mismo que dijo María, y que tú cada día repites al despertarte por la mañana. Sí, Señor, todo lo que quieras de mí, cógelo, utilízame, que por eso comí ayer y comeré hoy, por ti, para serte útil en mi vida. Así hablan los buenos hijos a Dios. Así debes hablarle tú a tu Padre Dios. ¿A qué esperas? ¿A que sea lunes? Anda, el martes también es un buen día para decir amén a la voluntad de Dios. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.